Esa mujer, esa mujer, esa mujer. Esa mujer, esa mujer, ¿dónde andará con su dolor llamándome? Esa mujer, esa mujer, esa mujer, ¿dónde andará pensando en mí, buscándome? Yo no sé por qué le dije adiós, fue tal vez una equivocación, pero yo quiero regresar porque ella me perdonará y nuevamente aquel amor nos unirá. Ella me perdonará y nuevamente aquel amor nos unirá. Así que se te fue la china, Jimmy. Así nomás se me fue, che. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, ¿dónde andará con su dolor llamándome? Me perdonará y nuevamente aquel amor nos unirá. Pero yo quiero regresar porque ella me perdonará y nuevamente aquel amor nos unirá. Pero yo quiero regresar porque ella me perdonará y nuevamente aquel amor nos unirá. Pero yo quiero regresar porque ella me perdonará y nuevamente aquel amor nos unirá.